amigas nos fuimos a un hotel a conocernos bien. No supe nunca hablar portugués, pero qué bien que me comuniqué. De ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las penas. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra me empezó a besar. Fue fenomenal, mi cuerpo estremecía su piel. Con tanto beso la contagié. En cama 5 meses pasé. Me respiré en Brasil de tu lado, me enamoré. Me respiré en Brasil y a tu lado me enfermé. Me respiré en Brasil y disculpo yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la miel. Era una maravilla, con su tanga de estrellitas se me ponía encima y no podía respirar. Fue espectacular. Sabía cómo hacer lo que sabía bien. Solo en su mirada encontré lo que nunca me dio una mujer. A sus caderas yo me acostumbré. Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré. Me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé. Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. El ruido de la calle y despertarme temprano. ¿Cómo abandonar el sueño del placer que estoy atravesando? Qué bonitos días, dejé el trabajo lejos y viví la vida. Se combinó el amor, la fiebre y el dolor. Curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós. Qué penoso adiós, de ella nunca me olvidaré. Crucé la selva y me regresé. No supe nunca de dónde fue. Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré. Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. Me resfrié en Brasil y de ti yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré. Brasil y a tu lado me enfermé. Me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé. Su cuerpo una belleza, su piel era la piel. Me resfrié en Brasil y de ti me enamoré. Me resfrié en Brasil y a tu lado me enfermé. Me resfrié en Brasil y 10 kilos yo bajé. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Comenzamos el programa del día de hoy con Me Resfrié en Brasil, Arena Hash. Y ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es La Primera Vez Que Vi a Pedro. Así es, La Primera Vez Que Vi a Pedro. ¿Dónde fue? ¿En la televisión? ¿En un videoclip? ¿En la calle? ¿En un concierto? Cuéntanos y cuándo y cómo fue la primera vez que viste al gran Pedrito. Envíanos tus respuestas aquí a Radio Oasis 100.1 FM o a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Esperamos. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Si estoy bien o si estoy al universo le da igual, todo sigue alrededor. El amor no es divinidad, es un ciclo natural que destroza el corazón. Está bien, lo voy a aceptar. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Oh, En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ahí teníamos a la primera invitada de esta tarde, era Danai con Un Maquillaje Sensual. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es La Primera Vez Que Vi a Pedro. Nos dice aquí en nuestro WhatsApp: hola, soy Rebeca Vázquez, la primera vez que vi a Pedro fue en el Centro Cultural La Católica, concierto Desenchufados. Excelente, y luego se tomó fotos con todos. Pedro es una persona muy sencilla. Saludos, Chapo, para el club y para la chata Jessica. Ok, saludo para Jessica. Después viene Rafael Salazar Mariño. Hola, Chapu. La primera vez que vi a Pedro es en la televisión, por el año 2001-2004. Eran los especiales de Uranio 15. Saludos para los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz. Ok, Rafael, gracias por escribirnos. Después viene, viene por aquí Bunny. Hola, soy Bunny, desde New Jersey. Así es, Chapu, dejo de hacer todo en este horario. No estoy para nadie. Es sagrado para mí oírlos. Bueno, la primera vez que vi a Pedro, qué fanatismo. La primera vez que vi a Pedro en televisión, en el programa Gisela, dije, wow, qué guapote. En concierto, en el gran estelar de la Feria del Hogar, me flechó y prometí amor eterno. En persona también, verlo sonreír, mirar sus bellos ojos, ver cómo jugueteaba con sus rulos, babear y tartamudear mientras hablaba con él. Fue en el 2009, una cena con el fan club y de pronto él llegó. ¡Wow! Y es que yo lo siento de solo pensar. Y en mis sueños siempre. Chapu, tú entenderás, pero Pedro es mi persona favorita. Todo el fan club oficial lo sabe. Saludos, chicos, por compartir todo el amor a Pedro. Ok, Vani, saludos a ti también. Y gracias por la sintonía. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop te presentamos un éxito de los 90. Cuando miro tus ojos y beso tu piel, me muero. Cuando me das placer, envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Me encanta que te mueras por mí. Te encanta mi seducción y sé, cambiarías mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia, matando una ilusión, desviar a la vida es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos, no dañar al amor. Soy tu único amigo, yo no sé si de aprovechar. Soledad.

quiere a Rolling Stone, a Rolling Stone. Empiezo a odiar, y acabo de romper su disco en mil pedazos. Tiene afiches en su cuarto. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos a otro invitado esta tarde, era Río con Le Empiezo a Odiar. Y bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es La Primera Vez Que Vi a Pedro. Y Margarita Gordillo nos dice: la primera vez que vi a Pedro fue en la playa, nunca lo voy a olvidar. Me impactó su manera de interactuar con el público. Cada canción era mi vida. Este chico sabe lo que decía. Me pegué una bomba de aquellas y dije, lo seguiré por siempre. Muy bien, Margarita. Fueron un par de margaritas, creo. A ver, Jorge Cebedón dice, la primera vez que vi a Pedro fue en la televisión, donde pasaban videoclips y entre ellos pasó uno de Pedro. Fue cuando Pienses en Volver y yo aún era un chivolo. Un saludo para el fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz y para los Chapu Lovers. Y feliz cumple para Elisa, una gran seguidora de Pedrito. Así es, y a propósito, hablando de Elisa, Elisa nos dice, la primera vez que vi a Pedro fue en la tele donde pasaban sus videos a cada rato. Saludos a Pedro Suárez Vértiz, la banda y a su manager y a Pedro Suárez Vértiz fan club oficial. Y a ti, feliz cumpleaños, Elisa Ábalos, de parte de Bani, y un besote de parte de todo el fan club. Feliz cumpleaños, Elisa. Ya son las 3 de la tarde con 31 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. es convicto y te puedo matar. Se armó de ira en un rincón, se quitó la camisa y arrimó el sillón. Esa noche me van a ver sacando virutas del amanecer. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de esta tarde, Pedro, era Chachi Luján con Tú eres para mí. Y bueno, nuestro hashtag el día de hoy es La primera vez que vi a Pedro. Y acá nos dicen, la primera vez que vi a Pedro fue en la televisión nomás. Saludos al único amor de mi vida, mi Lex. Que tenga buena travesía y está navegando por el sur. Soy Jesse desde El Callao. Saludos a todo El Callao. Jesse. Hola, muchachos de Oasis, soy Kenny y la primera vez que vi a Pedro fue en ese concierto del año 94 en Punta Rocas. Yo tenía 4 años cuando lo vi y fue ahí donde ocurrió lo del borrachín, que tiró una botella a uno de sus músicos de Pedro. Saludos, chicos del Oasis, y a los Pedro maniáticos. Saludos también a ti, Kenny. A ver. Hola, ¿qué tal, Chapu? Soy Jorge de Tacna. La primera vez que lo vi fue en el concierto de la feria Feritac, en el Parque Perú, por las fiestas de Tacna, fines de los 90s. Una canción Globos del Cielo. Saludos para Pedro. Y aquí nos dice, hola Chapu, soy Mila, la primera vez que vi a Pedro fue en un concierto al aire libre en Pueblo Libre, en una esquina donde había una radio con muchos artistas, pero el bajo del escenario, a lo bajo que el escenario, y coreamos sus canciones. Lo máximo, Pedro, un beso para él y saludos a Elisa Ábalos por su cumpleaños y besos a mi amor Danilo. Tú estás, saludos para el fan club oficial de Pedro Suárez Berti, saludos para todos entonces. 3 de la tarde con 41 minutos. Seguimos. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Desnudar.

el éxito en la música, que ahora veo que es tan difícil. Veo gente con tanto talento que no la pega, nadie los conoce. Yo digo, ¿qué pasó conmigo? No. Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Nuestro hashtag del día de hoy es la primera vez que vi a Pedro. Y Pame nos dice, la primera vez que vi a Pedro fue hermoso, estaba en un programa y bueno, lo veo todos los días en mis sueños. Ajá, eso cuenta. Saludos, Chapo, y para el fan club de Pedro Suárez Vértiz. Muy bien, Mónica, ¿qué nos dice? Hola, Chapu, la primera vez que lo vi fue en un concierto benéfico en Ica. Cantó a capela, solo acompañado de su guitarra. Lloré y canté, me quedé sin voz. Recuerdo que le pedí una canción, Estrés, y la cantó. Lo máximo, Pedrito. Saludos y bendiciones. Y César Lozano, ¿qué nos dice? La primera vez que vi a Pedro fue con Arena Hash, pero la primera vez que lo vi en persona fue en el aeropuerto donde trabajaba. Y Pedro vio que sudaba por el trabajo y me regaló una botella de yogur para hidratarme. Cuando subí la cabeza lo vi y se lo agradezco y nunca se me olvidará ese gesto. Pedro, un saludo a la distancia. ¿Escuchaste, Pedro?